les decíamos en los titulares de las noticias que el secretario de la Junta Nacional de Drogas sería convocado al Parlamento por legisladores del oficialismo que critican su gestión. El secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, va a ser convocado por esos legisladores. No sé a qué ámbito, si va a ser a la Comisión de Adicciones de la Cámara de Representantes. Vamos a hablar a partir de este momento con la diputada Nivia Reich. Buen día, diputada, ¿cómo le va? Bueno, muy buenos días, muy bien, acá iniciando el día en la ciudad de Nueva Albesia, donde resido. Bueno, como usted lo expresaba, en la comisión de adicciones, los diputados que la integramos, que hay diputados del Partido Nacional, de Cabildo Abierto, y en mi caso del Partido Colorado, vamos a invitar a concurrir a Daniel Radío, bueno, para que nos exponga un poco sobre qué es lo que tiene pensado desarrollar la política con respecto al tema de adicciones, porque alguna de sus últimas manifestaciones no nos han preocupado verdaderamente. ¿Qué es lo que los preocupa, diputada? Bueno, en las últimas apariciones públicas hizo referencia a que entiende que hay que aumentar los puntos de venta de droga, de marihuana. Tiene la idea de poner máquinas expendedoras que dispensan marihuana. Esto, así como vas a comprar una bebida refrescante, vas a tener la posibilidad también de poder acceder a comprar droga, digamos, a través de estas máquinas expendedoras, según él. También en algún momento hizo referencia a implementar un delivery de cannabis, aumentar la variedad de la oferta. Lo que quiere es universalizar el acceso. Hizo referencia también a legalizar el ingreso de drogas a las cárceles, bueno, también a desarrollar un turismo canábico. Y estas son cosas que, nosotros queremos hablar con él para que nos informe más en profundidad en qué etapa está. Y también el interés de la comisión es empezar a transitar, digamos, alguna solución para la rehabilitación de los adictos. Recordemos que en los gobiernos del Frente Amplio se hizo esta regulación de la venta de marihuana, y ahora estamos transitando en ese mismo sentido. En los gobiernos anteriores no se había hecho nada por la rehabilitación. Nosotros presentamos un proyecto de ley que fue aprobado en diputados para empezar a transitar el camino de la rehabilitación y ha sido muy criticado por Radío. Yo acepto las críticas, está bien, si él piensa que el proyecto no es bueno, que diga que es bueno, o sea, que presente una propuesta, que presente una alternativa, porque nosotros, todos los integrantes de la comisión, entendemos que hay que empezar a dar la posibilidad de rehabilitación. Hay miles de familias que en nuestro país que tienen un miembro de su familia con problema de consumo abusivo, digamos, con un consumo problemático, y vive en un calvario. Gente que ve cómo ese familiar le roba sus cosas para poder venderlas y tener plata para seguir drogándose, cómo los amenazan, cómo los agreden. Muchas veces terminan matando un propio familiar cuando se le niega dar dinero. Y como país, como Estado, no hemos hecho nada en el tema de rehabilitación. Hoy por hoy cuesta 60.000 pesos por mes una rehabilitación. El sector público tiene pocas camas. Nosotros entendemos que como país tenemos que seguir avanzando, ¿sí?, en tener más camas disponibles para que más uruguayos puedan rehabilitarse. Esto tiene un sustento también. Todos los bienes decomisados por el narcotráfico, producido por esos bienes que todos vemos cómo últimamente cada vez es más lo obtenido, tiene que ser, a nuestro entender, así lo dispone la ley también, invertido, digamos, en el combate de la droga, pero nosotros entendemos que eso tiene que ser invertido en clínicas de rehabilitación. Uh-huh. Es un tema gravísimo, ¿no? Los que saben sobre estos temas señalan que el tema de las adicciones con drogas fundamentalmente es un tema lento, progresivo y además irreversible. Y esa situación, digo, la rehabilitación no sería por un mes ni dos meses. Tendría que ser una rehabilitación que lleva toda la vida de la persona. No estamos ni cerca de tener una infraestructura como para eso, ¿no, diputada? No, pero tenemos que empezar a pensar y a ejecutar medidas. Nosotros en un proyecto, como reitero, que lo aprobó con los votos de todos los partidos, apuntamos a la rehabilitación de las personas que firman un documento, cuando están bien firman un documento, que cuando estén mal se quieran, que la familia lo pueda internar, porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando están bajo los efectos de la droga se niegan a hacer un tratamiento. Entonces, bueno, es para un número reducido, somos conscientes que no es la respuesta para todo, pero cuando lo presentamos es con el afán de dar el primer paso. Entonces digo, Radío ha estado muy crítico cuando nosotros planteamos, él ha tenido esta postura marcada de querer aumentar los puntos de venta de marihuana, al punto tal de que pretende poner máquinas expendedoras, y es muy crítico con el proyecto y con la intención, digamos, de esta rehabilitación de personas adictas. Entonces, bueno, nosotros claramente hemos dicho, bueno, si esto no es lo adecuado, que lo es, que nos diga el Radío, es el secretario nacional de la Junta Nacional de Drogas. Si esto no es lo adecuado, ¿qué es lo adecuado? Y queremos ver qué planes tiene para la rehabilitación, porque entendemos que hay que empezar a transitar ese camino. Por tanto, bueno, han existido distintos tonos en las manifestaciones de cada uno de los integrantes de la Comisión de Adicciones. Hay quien dice que tiene que renunciar, hay quien dice que, bueno, que no se siente representado. En mi caso digo que, bueno, que si es crítico con este proyecto, que diga cuál es la solución. Me parece que ese es el camino. Y bueno, y en cuanto a la renuncia, entiendo que el presidente de la República es el único que tiene potestad para pedírsela. Sí, hay otros legisladores que dicen que parece que fuera, cuando uno escucha Radío, parece que fuera una continuidad del gobierno anterior, del Frente Amplio. Y bueno, en realidad ha ido desarrollando esas líneas, ¿no? Sí, pero yo veo una continuidad muy notoria en varios temas, no en este únicamente del gobierno actual con el anterior. Veo muchas políticas parecidas. Así que no sería de extrañarse eso, ¿no? No, a ver, yo creo que hay que tener la grandeza de no refundar el país cada 5 años. Si hay cosas que se vienen haciendo en determinadas áreas, y tiene un buen resultado, yo veo perfecto que se sigan haciendo. Hay otras, como por ejemplo la política de seguridad, que ha tenido un notorio cambio, y a las pruebas me remito, que han disminuido todos los delitos, hurtos, rapid, todos los delitos han disminuido, violencia doméstica, vigeato. Tengo que ver la última cifra de homicidios, que tengo que ajustarla por los dos últimos días del año, que es lo único que me queda por ajustar, pero lo demás ha disminuido todo. Y por tanto, digo, hay políticas que han tenido un profundo cambio, ¿no? Como por ejemplo la política de seguridad. Hay cosas en la salud que se han continuado, hay otras que hay que cambiarlas. Entonces digo, en diversas áreas, hay cosas que hay que continuarlas y bueno, y hay otras que hay que darlo otra impronta. Diputada, entonces, ¿cómo concluiría esto? perdón, ¿Cómo terminaría esta situación con la convocatoria de radio? Bueno, y ahora lo que se tiene que coordinar es una fecha para que concurra Radio, también Rodrigo Ferrés, como prosecretario de Presidencia de la República, como presidente de la Junta Nacional de Drogas, un poco digo a que expongan sobre cuáles son las políticas a desarrollar en el tema adicciones de aquí al final del periodo. Eso hay que coordinar una fecha. Nosotros estamos en receso, pero estamos en receso de sesiones formales. Las comisiones podemos funcionar en cualquier momento y bueno, nosotros tenemos todo disposición para hacerlo. Y por tanto, bueno, supongo que en los próximos días o las próximas semanas hay que ver también la licencia de algunos funcionarios. Nosotros, yo particularmente no me tomo licencia, pero en función de las licencias hay que establecer la fecha. ¿Y para la Cámara Alta cómo viene la cosa con ese proyecto? Bueno, en realidad este proyecto recién ingresó, ahora pasó a la Comisión de Salud. Sabemos que, por ejemplo, el grupo de familiares ya se ha entrevistado con algún senador y le ha manifestado su apoyo. Así que, bueno, ahora lleva todo otro proceso, digamos, en la Cámara Alta, y ya los familiares, que en realidad están representando más de 15.000 familias, y que es una problemática que está presente en todo el país. Cuando presentamos este proyecto, con nosotros se contactaron familias de absolutamente todos los departamentos, manifestándonos que bueno, que esto es una herramienta más. Hoy por hoy existe la ley de salud mental, pero a pesar de que está la ley de salud mental, realmente no le ha dado soluciones a los familiares, porque desde que se aprobó la ley no se ha logrado avanzar en la internación. Entonces digo, la idea es que esto es una herramienta más que se da para allanar el camino de, bueno, estamos hablando que también es una minoría del total de los consumidores, pero disparó también este proyecto la presentación de otros proyectos. Sabemos que hay otros proyectos que se están elaborando y que en los próximos meses se van a estar presentando, y bueno, y yo creo que está bueno eso también, poner el tema arriba de la mesa, porque digo, del tema de adicciones prácticamente no se está hablando. Y nosotros, otra de las cosas que entendemos es que también hay que... A mí un poco lo que me preocupa de las salidas de radio es el mensaje, ¿no? Porque digo, cuando se da un mensaje de legalizar el ingreso a la droga a la cárcel, cuando se da el mensaje de máquinas expendedoras, cuando se da el mensaje de delivery de cannabis, yo creo que hay que desarrollar acciones que lleve a aumentar la percepción de lo que es un riesgo consumir marihuana, porque como que se ha perdido, como que se ha naturalizado. Yo, por ejemplo, voy a hacer algún mandado y me encuentro con una abuela que me dice: no puedo llevar más a mi nieto a jugar a la plaza porque es impresionante cómo me invade el olor a marihuana. Y es como que ya hemos naturalizado el consumo en todos lados, y como que los jóvenes también han ido perdiendo la idea del riesgo de consumir droga. Entonces, creo que hay que tomar determinadas acciones, y por otro lado también hay que reforzar las políticas públicas del control antitabaco y acciones inhibitorias al consumo abusivo de alcohol, porque esas dos cosas son una asociación para el consumo con la marihuana. Entonces digo, tenemos varios frentes. Yo creo que también el hacer políticas públicas para combatir el consumo abusivo de alcohol. Todos sabemos lo que pasa en la sociedad, todos vemos cómo los jóvenes cada vez a edades más tempranas empiezan a consumir alcohol, pero a consumir alcohol en forma abusiva. Los vemos con las previas, lo vemos en los bailes. Yo digo, vivo cerca de un lugar bailable y realmente como soy muy madrugadora, veo los efectos, digamos, que le provocan, y hay gente que realmente, jóvenes que están muy mal por un altísimo consumo, ¿no? O a las 5 o las 6 de la mañana uno ve los estragos del alcohol y realmente es un consumo abusivo de no pocos jóvenes. Entonces creo que también ahí tuvo una buena intención. Destaco la política de Tabaré Vázquez con respecto al combate del tabaco, digo, plenamente de acuerdo con Tabaré Vázquez. Tuvo un intento de hacer lo mismo con el alcohol, pero fue un intento fallido. Creó una comisión integrada por todos los partidos y representativa también de gente del gobierno en el periodo pasado, pero digo, quedó en la nada, no se avanzó. Y yo creo que bueno, que precisamente también hay que avanzar como país, no solo avanzar en la rehabilitación de los adictos, sino también en el control de controlar lo que es el consumo abusivo. Yo no digo que no tome un joven, pero realmente han perdido la sensación del riesgo de consumir como se está consumiendo. Lo que pasa que esas iniciativas de limitar el tema del alcohol, del tabaco y todo eso, tienen que ir acompañadas de políticas de marketing y de propaganda, por ejemplo, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social, para acompañar esas iniciativas, porque de lo contrario no, y no veo nada de eso tampoco, ¿no? Totalmente de acuerdo, en el combate de la droga tampoco. ¿Cuánto hace que no vemos un spot publicitario alertando de las consecuencias y de los riesgos del consumo de droga? Entonces digo, me parece que esa es una de las cosas que yo quiero hablar con Radio también. Me parece que tenemos que empezar a trabajar en lo que es la educación, en lo que es la difusión, en volver a poner en valor la información del riesgo que provoca los consumos abusivos. Y bueno, y ahí hace muchísimos años que no se está haciendo nada y me parece que es hora de empezar a hacerlo. Y son esas medidas tienen que estar también incluidas en la próxima rendición de cuentas. Por tanto, digo, bueno, tenemos que trabajar en ello, ¿no? Muy bien. Diputada Nivia Reich, ha sido más que amable. Muchísimas gracias por habernos atendido tan temprano. Y bueno, lo vamos a tener en cuenta que usted se levanta tan temprano. Sí, todos los días a las 5 de la mañana. Así que para mí es un gusto y es la mejor hora. La primera hora del día es la mejor hora para trabajar. Es cuando más se rinde. Yo generalmente de 5 a 8 lo utilizo para estudiar todos los días. Siempre hay temas para estudiar y expedientes para estudiar, porque es cuando el teléfono está más tranquilo. Entonces digo, es cuando más rindo también estudiando. Así que bueno, le agradezco por la oportunidad. Le deseo un muy buen año a usted y a toda su audiencia. Igualmente para usted, diputada, que tenga buen día. Hasta luego. Igualmente usted, hasta luego.